muchas gracias por acompañarnos. La verdad que, bueno, el motivo de la charla, no hace falta ni siquiera explicarlo, todos lo saben. Pues si algo han rescatado hoy los medios locales, es la parte negativa de lo bueno, de lo novedoso, de lo trascendente, de lo histórico de lo que vivimos ayer. De eso sí rescataron todos los medios. Pero tal vez la parte positiva no se rescató. Cuando durante muchos años se nos reclamaban al poder político de turno hacer lo que ayer sucedió en Saladillo. Ojalá realmente me hubiese gustado mucho más, no compasión, porque nunca pido compasión de parte de los medios locales, me hubiese gustado mucho más objetividad en la información. Y no cuestiono la información, simplemente digo ser objetivo. El hecho ese fue absolutamente trascendente. Tal vez ni siquiera imaginamos, y tal vez en algún momento muchos se froten las manos disfrutando, valorando lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Y no se acuerdan del mal momento que a las 5 de la mañana, cuando me llega este panfletito, ya expuesto por el amigo Facundo Moyano y compañía y todos los que realmente son dignos representantes de los trabajadores en la Argentina, me escrachan a mí personalmente. No tengo ganas de salir escrachado. ¿Está claro? No tengo ganas de salir escrachado en ningún lado. Y si soy cómplice, soy cómplice del progreso, del futuro, y no de ninguna persona que no le quede sin trabajo. Los que estuvieron ayer y estuvieron todo el tiempo, como estuve yo, que no es común que lo intenté todo el tiempo, me lo dijeron antes, lo primero que pedí fue la reubicación de la cabina de peaje. No dije la eliminación. Los que estuvieron pudieron escuchar. Pedí la reubicación de la cabina de peaje en un lugar que no perjudicara a los del carril. Es muy probable que muchos políticamente salgan ahora a del carril, a ponerse contento con el carril, salgan a buscar a los trabajadores, a ponerse de alguna manera al lado de los trabajadores, y eso es demagogia política. Yo hice lo que, de alguna manera, la gente nos viene pidiendo hace años en Saladillo. Me consta como concejal, me consta, y más de una oportunidad, me consta como secretario de gobierno, me consta como secretario de Obras Públicas, porque aunque parezca mentira y paradójico, era yo secretario de Obras Públicas cuando se instaló la cabina de peaje. Era yo el secretario de Obras Públicas que tuve que poner la cara cuando más de uno quiso levantar la cabina de peaje. Hoy como intendente me toca levantarlo, no yo personalmente, es una decisión política nacional, pero no es una decisión personal, pero me ponen como cómplice, soy cómplice de progreso, prefiero ser cómplice de estas cosas positivas y no todas las complicidades del pasado que hicieron que esta obra nunca se concretara y que este beneficio que Saladillo de alguna manera va a recibir no se concretara. Soy cómplice del futuro. Y me lo banco, porque me vengo bancando varias críticas. Los comercios que no pueden ir ni siquiera a comprar una galletita porque están pendientes de la obra negativa y un día que le cortamos para hacer tal cosa. Sigo siendo cómplice del futuro. Con lo que eso significa, con el inventario que significa, con las consecuencias que significa, desde la salud hasta lo que tenga que pasar. Soy cómplice de estas cosas positivas. Simplemente quiero dejar claro algunas cuestiones técnicas. Hoy tuvimos la suerte de que el ingeniero Iguacel, administrador de la Dirección de Vialidad, hablaba a través de un medio de comunicación y de que informara algunas cuestiones que dan tranquilidad al personal de la estación de peaje. No me siento para nada contento con la pérdida laboral de 35 personas que son los que trabajan en el peaje, por la información que tenemos no son 50, 35 y eventualmente con el reemplazo son 42, pero son 35, pongamos los números claros para no cometer errores, porque se tiran 50, cuando la detecté también se tiraron 50, y no eran 50, eran menos, y se reubicaron. Ojalá se cumpla lo que dijo el ingeniero Iguacel, ojalá se reubiquen, pero no es porque el ingeniero Iguacel quiera, porque en esta documentación que tenemos acá dice que se van a reubicar, y que tienen oportunidad de reubicarse, y que tienen oportunidad de estar en algún lugar. Yo lamento hoy estar con esta conferencia de prensa, lamento profundamente, pero la verdad, hoy es un día triste para mí. Como ayer fue un día feliz, hoy ya es triste. Esta es la función que tenemos los intendentes, que queremos de alguna manera transformar el país, que queremos transformar nuestro pequeño pueblo. No venimos solamente a cobrar costos réditos políticos, venimos a pagar costos políticos. Y si esta obra nos genera un costo político, bienvenido. Si yo me tengo que ir dentro de un año y medio, a cambio de esta obra, lo voy a hacer. A cambio de la obra de la plaza, lo voy a hacer. Porque voy a dejar otras cosas positivas. Otros simplemente se cubren detrás del rédito político que significa oponerse a todo. No me voy a oponer a esta obra. No me voy a oponer. ¿Pero saben por qué no me voy a oponer? No por mí. Por la cantidad de gente que murió en esa ruta. Cuando venimos pidiendo esto, no pedimos por una cuestión solamente de comodidad por los que viajamos. Venimos pidiendo esto por mucha gente que perdió sus hijos, que perdieron familias enteras. Cuando hablaba ayer esta persona, cuando estaba contando que el cruce de las vías en Lobo va en alto nivel, yo pensaba solamente la cantidad de familias, inclusive Saladillo, que murió en ese lugar por no tener ese cruce de vía hace 30, 40 años atrás. La verdad es que es histórica y no siento que los periodistas de Saladillo, no siento que los periodistas de Saladillo, salvo algunas excepciones, hayan tenido la dimensión de lo que podemos hacer. Sí, esto trasciende y va a seguir trascendiendo. Me lo recontrabanco, muchachos, ¿eh? Me lo recontrabanco. Ahora, ayer Stoddard dijo que los empleados iban a ser reubicados. Que se van a reubicar. Dijo que se iba a eliminar la... Yo pedí, quienes estuvieron toda la audiencia lo pueden escuchar, pedí varias cosas, entre las cuales muchas estaban concedidas. Pedí la prolongación hasta la de las calles colectoras hasta lo que es el sector industrial. Algunos industriales evidentemente no escucharon, después lo volvieron a repetir. Pero pedí eso específicamente. Pedí el tema de la reubicación de la cabina de peaje. Era obligación mía pedirlo. Y estoy convencido que se podría haber puesto en otro lugar. Cuando yo fui secretario de la República no hubo forma de correrlo. No hubo forma de correrlo. Y no gobernábamos nosotros, ¿eh? Gobernaban otros partidos. No gobernábamos nosotros, ¿eh? Gobernaba el menemismo y Tromi fue el encargado de poner la cabina de peaje. Me consta. Tuve que poner la cara ya. Como la estoy poniendo, como si la voy a seguir poniendo cada vez. Yo no me escapo. Hoy no me fui a ningún lado. Lo único que voy a pasar ahora es que va a hacer una cabina de peaje va a ver mi nombre. No me agrada, muchacho. No me agrada, no disfruto estas cosas, no disfruto las cosas negativas. Vengo para hacer cosas positivas. Vengo para vivir, tratar de lograr los mejores éxitos para Saladillo. Trato de hacer lo mejor posible. Ayer, el secretario de Gobierno de Lobos, y lo digo porque vale la pena decirlo, cuando vio esta reforma acá, me dijo, nosotros fuimos a ese lugar. Nos quisieron dar esta hora, no quisimos, porque no queríamos pagar el costo político. Está de testigo Oscar. Yo sí tengo ganas de pagar este costo político. Porque 30 y pico millones de pesos, yo no iba a dejar de recibir Saladillo. Porque de alguna manera alguien de Saladillo se beneficia. Estoy para pagar costos políticos, pero también estoy para hacer cosas importantes, como la 31, como los pluviales, seguir peleándola, aunque siga siendo cómplice de aquellos que de alguna manera se escudan, ¿no es cierto?, que el pasado parece que no les pertenece. A mí me pertenece el pasado, me hago responsable de lo que tuve que hacer en el pasado, ¿eh? Pero apunto al futuro, apuesto al futuro. Así que bueno, simplemente contar lo que pasó hoy, y Guacel de alguna manera se comunicó, informó, dijo, si le quieren creer, créanle, si no le quieren creer, no le crean. Dijo lo que dijo, hay dudas, siguen habiendo dudas, que sigan existiendo las dudas. La verdad está establecido en el contrato, todas las renovaciones de los peajes, históricamente las concesiones, el Estado no se hacía responsable de la transferencia. No se hacía responsable. Es la primera vez que en el contrato, es la primera vez que el Estado le pide a la empresa que viene que se haga cargo. Dependía de la voluntad de las empresas. Es la primera vez que en este contrato de PPP, de participación pública-privada, que de alguna manera el Estado se involucra en todo. Y seguramente esto fue acordado con Facundo Moyano y con todos los trabajadores. Porque acá habla de algunas cuestiones de acuerdo. Le es más fácil a Moyano y a los trabajadores escarchar a Salomón. Y Guacel no lo conocía nadie, se lo dijo. A Salomón sí. Es más fácil entrar por la casa de cada uno de los vecinos con esta notita. Es muy fácil. Pero quiero saber, más de uno de ellos, más de uno de los saladicenses, que reclamaron durante años, a ver si también van a hacer una notita a favor. Los vecinos del carril, a ver si van a hacer una notita a favor. No, es probable que no. Porque para manifestarse en contra, bienvenido sea. ¿Se sabe dónde se puede llegar a trasladar en la cabina? La cabina desaparece. Eso fue. ¿Vos tuviste ayer? Sí, pero vos pediste. ¿Vos tuviste ayer? Sí, pero. Bueno, yo pedí que se reubique, Mónica. Sí. Automáticamente, cuando terminé de hablar yo, mi exposición. El mismo encargado dijeron que la cabina, y después inclusive se dijo, pues se mostró, había un lugar donde decía cabina de peaje de Saladillo o Cazón, se desactiva, desactivada. No va en ningún lado la cabina. Van a quedar dos cabinas solamente, la ruta 3 y la ruta 205. La que va a quedar en Saladillo, la ruta 205, será Urebelarrea, cercano a Urebelarrea, no sé. Lo determinará el Vialidad Nacional dónde tiene que estar ubicado. Van a ser dos cabinas. Los trabajadores van a ser de alguna manera afectados a otra tarea. No van a poder cobrar más peaje porque no va a haber peaje en Saladillo. Van a ser afectados a otra tarea. Está especificado acá qué van a hacer. Usted me dice, ¿tienen que trasladar? No lo sé. Ese detalle no lo sé yo, no sé si lo sabe Guacel. Pero tienen también que hacer una propuesta de ubicación. Pero lo importante es que se garantiza. Se garantiza hoy, le preguntaba si se garantiza la cuestión laboral desde el punto de vista del régimen, la cuestión sindical se garantiza. O sea, hasta el propio Facundo Moyano se puede quedar tranquilo que los muchachos van a seguir afiliados al grupo, porque dice acá en el PPP que van a seguir afiliados. Se garantiza todo, se garantiza el sueldo, la antigüedad. La verdad, hay mucho más noticia positiva para seguir dando todavía. A pesar de la situación de incertidumbre que reconozco que pueden tener. Pero parece que ayer no nos pasó nada, o sea, le dicen, sí. A mí sí me pasó mucho ayer. Y lo disfruté como loco. Como hoy, estoy sacado. Y hoy no disfruto nada, pero ayer lo disfruté como loco. Creo que muchos de ustedes no lo disfrutaron. Yo sí lo disfruto, ¿eh? Porque empiezo a ver que algunas cosas se concretan en la Argentina. Porque no es fácil, ¿eh? Evidentemente, enfrentarse como ya no, todos nos quejamos, que uno, que el otro, pero no se enfrenta a nadie. Y acá no se afectó. Acá, aparentemente, se han puesto de acuerdo para tratar de resolver los problemas laborales. No se despide a nadie, se reubica. Se le da, de alguna manera, realización laboral. Y eso es un poco la parte positiva de lo que yo veo. Ahora, intendente, convengamos que si usted hace un plebiscito acá, el 95% de la gente va a estar en favor de la obra. Sí, no se nota, ¿eh? No se nota. No se nota. No se nota por todo esto y por lo que ustedes han rescatado en los medios, ¿eh? Yo hoy vi varias páginas, no se nota esto, ¿eh? O sea, no se nota que la gente está conforme, ¿eh? O sea, hoy se rescata la parte negativa. Y la verdad, estoy medio cansado de la parte negativa. La parte negativa, Salomón, puede ser una información que sí, pero ¿sabes qué pasa, Aldo? ¿Sabes qué pasa, Aldo? Yo te rescato, a ver, rescato que vos, la verdad, la información de tu medio va 100%. Y vos, cuando querés opinar en contra, opinás en contra. Pero la verdad que pasás la información, así que grabaste toda la conferencia de prensa. Pero la verdad que estoy medio cansado de todos los que quieren que nos vaya mal. Estoy cansado. Es cierto. Me agota la cabeza pensar que estamos esperando a ver cuándo fracasa el sistema. ¿Cuándo fracasa? Cuando fracasaba, era una mentira la Ruta 51, es una mentira la 205, es una mentira la 31, era una mentira la 96, era una mentira, cada acción pública era una mentira hasta que se concreta. Que cuesta, que es difícil, que este año 2018 va a ser difícil. Va a ser difícil, lo he dicho 10 veces, va a ser difícil. Pero ¿difícil qué significa? Que alguna cuestión nos va a complicar, hasta nosotros personalmente nos va a complicar. Yo creo que esto, los empleados acá tienen como antecedentes, porque por lo que he leído en los comentarios, el antecedente que tienen para no creer 100% que se van a... Panazul. Claro, que tiene, a ver, que pero Panazul, acá hay un convenio, no es la palabra de un ministro, hay un convenio, por el cual mantener cotización con esto. Hay un convenio, hay un contrato, por el cual mantener cotización con esto. Hay un pliego. Cualquiera puede entrar porque está en la página de Vialidad Nacional el pliego de la participación pública privada. No es la palabra de Iguacencia, no es la palabra de Ricardo, no me acuerdo, Stoddard que vino ayer. Hay un pliego. Ahora, me parece importante que también todos entendamos este tema, ¿no? Porque es probable que también los empleados hayan sido consultados en algún momento, que sepan, ¿no es cierto?, que este tema ya fueron informados. Ayer podrían venir a la audiencia pública privada también a plantearlo. Garantía laboral, y le hubiesen dicho lo mismo que nos dijeron nosotros, está garantizado el trabajo, el 100%, eso no quiere decir que van a hacer lo mismo, no pueden hacer lo mismo. Esto es como pretender seguir imprimiendo el diario, porque antiguamente se imprimía el diario con las letras que se hacían, se reconvirtió, hoy es digital, y lo que se imprime en forma digital, esto pasa lo mismo, se planteó ayer, el sistema de futuro de peaje va a ser todo telepeaje, hoy de alguna manera se está planteando eso. Y si alguno no quiere reconvertirse, tiene la posibilidad de la indemnización con cualquier empresa privada, pero está garantizado por esto, no por un capricho de la empresa, ¿eh? Es la primera vez en la historia de este tipo de cosas que el Estado se involucra directamente y beneficia a los trabajadores. Es la primera vez, ¿eh? Si vos me decís y seguimos planteando, pero ¿a dónde va a ir si tiene que viajar 2 kilómetros más? Acá está garantizado que tiene que hacer todo lo que tiene que hacer en función de lo que la empresa también tiene que garantizar. Hasta el viaje tiene que garantizarlo, como se lo garantiza, no. Si tendrá que ir hasta Roque Pérez trabajando, tendrá que garantizar el transporte hasta Roque Pérez, volver hasta Saladillo, lo que sea. Está garantizado. Entonces creo que no hay tantas malas noticias para seguir dando. Que me siguen escrachando, seguiré, por supuesto, una amargura de figurar así, no tengo problema. Que me pone mal, sí, porque yo no oculto mis sentimientos, ¿eh? La verdad que estoy acá para tratar de en la medida de lo que sea lo posible. Cuando me siento feliz, lo digo y hasta me quiebro. Y cuando me siento mal, muchachos, lo digo y me recontra quiebro. Que quede claro, porque la verdad, no me siento cómplice de nada de lo negativo del pasado. Y del pasado reciente menos. Me siento muy, muy cómplice de las cosas buenas que nos pueden llegar a pasar los argentinos si realmente nos seguimos jugando así como nos estamos jugando. En tomar decisiones de este tipo, de invertir, de duplicar la cantidad de autopistas en la Argentina, en los próximos 4 años, histórico. Por eso, no advertí que nos diéramos cuenta que ayer vivimos un día histórico. No nos eligieron por tonto a Saladillo. Nos eligieron porque de alguna manera tenemos esta mirada positiva. Y si por tener esta mirada positiva tenemos que pagar este costo, lo vamos a seguir pagando. Más de uno de ustedes rescató el mensaje de Gasparini. Está bárbaro que lo rescate el mensaje de Gasparini. Está bárbaro que lo rescate. Más de uno de los saladillenses cree que yo no tengo poder político porque la autopista llega hasta Roque Pérez. ¿Qué quiere, que lo haga saltar Roque Pérez porque es peronista? No. Este gobierno no actúa así, por más que lo busquemos. No actúa así. Iba a llegar hasta Lobo, que era de Cambiemos. Lo prolongó hasta Roque Pérez, que es Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, como se le quiere llamar ahora. ¿Eh? Y me dejaron a mí afuera con la autopista y vamos con la ruta segura, que es lo que yo pedía. Y digo algo para que tome conciencia más de uno de lo que plantea. La autopista en Saladillo, si viene, si la autopista viene en Saladillo, no pasa por la planta urbana. Claro. A ver si entendemos. Claro. Porque hay dos, tres ingenieros y abogados, familiares, que me plantean públicamente, muchachos, y que tiene, alguno tiene comercio en la ruta, dejémonos joder con la autopista. Claro. ¿Eh? Pues no pasa por la planta urbana. La autopista en Saladillo, Saladillo es el único pueblo que atraviesa la planta urbana y no va a pasar por la planta urbana. Va a pasar desviado y es probable que pase por el aeropuerto en algún lugar así. Entonces olvidémonos, a nosotros como desarrollo local nos conviene lo que pasó, porque nos garantiza calidad de vida, nos garantiza seguridad y lo estamos haciendo en honor fundamentalmente, no del beneficio político, en honor de los que perdieron hijos, de los que perdieron familiares, de los que podían seguir perdiendo familiares en los próximos meses. Hace 2 años que venía peleando este tema. Con Dietrich, 2 años, porque se había caído la ruta segura, 2 años, y lo logramos. Esa era la felicidad que yo tenía, pero ahora me transformé en un cómplice del fracaso, ¿no? Sigo pensando lo que soy. ¿Alguien más? Sí, bueno, por supuesto, solidarizarme con el intendente, con José Luis. A nadie le gustaría, como intendente, después de las gestiones que se han hecho y lo que se ha logrado, el día histórico de ayer. Yo creo que a lo que apunta José Luis, no somos conscientes del día que tiene que quedar grabado en la historia de Saladillo, de algo que hemos gestionado por años en diferentes lugares, en diferentes espacios que hemos trabajado. Y hoy a nadie le gustaría que viaje a Buenos Aires y esté en todas las cabinas de peaje empapelados con el nombre de un intendente cómplice de una cuestión negativa que sabemos que es todo, todo lo contrario. Todos sabemos la cantidad de muertes de vecinos de Saladillo que hemos tenido en la ruta 205, en el cruce de las vías del ferrocarril de Lobos. Esta amplitud que tiene el gobierno hoy por hoy de llegar a la autopista, que hasta nosotros mismos cuestionamos si corresponde o no corresponde a Roque Pérez, y estamos convencidos que Ruta Segura es lo que corresponde a Saladillo por el caudal de automóviles que circulan, por las garantías que da Ruta Segura. Y la verdad que es terrible que un día histórico, con una decisión por la que hemos esperado años, y no es cuento, porque lo que dice José Luis, que donde nos movamos en la provincia de Buenos Aires, vemos los tanques naranjas y ruta que se están reparando y plata que no se roba, plata que se invierte, y hemos sido testigos en los medios de comunicación de la plata y los bolsos de plata que se han llevado, que eran plata destinada a esto, puntualmente obra pública destinada a esto, que hoy se ponga, y la verdad que es cierto que lo que notamos que se apunta al fracaso, apuntar lo negativo, y hoy no puede ser que se resalte una noticia de la cual nos solidarizamos totalmente con nuestras familias saladillenses, lo angustiante que es tener la duda de perder un trabajo, pero está garantizado en lo que se firmó, el acompañamiento, en la seguridad laboral, a futuro de cada una de las familias. Si es fundamento que la cabina de peaje sea una fuente laboral, entonces, bueno, tendría que haber cabina de peaje en todas las ciudades. Y la verdad que lo que hemos luchado históricamente es por lograr lo contrario. Por supuesto que vamos a acompañar y vamos a exigir que se respete lo que se firmó, y la garantía laboral es lo que nos importa, como si fuésemos parte de la familia de cada uno de ellos. Sí, una cosa, ahora a las 12 nos juntamos con los concejales para también decir lo que...